Oye, jefe, ¿podrías acompañarme al carrusel de caballitos? ¿Carrusel? Claro, Coritas. Será un placer. ¡Ay! Es tan romántico pasear en ellos. Me recuerda a mi hermosa Francia y una canción que aprendí estando allá. ¿Qué te parece si subimos al carrusel y me la cantas, Colitas? ¡Sí, sí! Buena idea, gran jefe. ¿Vamos? ¡Vamos!